Solo Dios sabe el momento que estás pasando. Cualquiera que sea ese momento, en este instante y desde esta radioemisora, te decimos que no estás sola o solo. Te aseguramos que hay esperanza, que todo pasa y que todo es posible si tan solo puedes creer en un Dios bueno y misericordioso. Él está contigo. Solo confía. Dios es bueno. Esta es una campaña de Radio La Catracha en los 1060 AM. Desde la capital de la República llegamos a millones de personas para decirles que estamos aquí para hacer visible la injusticia, para hacer visible la corrupción, para hacer visible la impunidad y para hacer visible el irrespeto al Estado de Derecho. Cholusat Sur Noticias, con Esdras Amado López. La Catracha, 1060 AM. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Todos enteré, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Prometo que escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La Catracha, La Catracha, La Catracha, La Catracha. Fuego en el fuego, Los noticieros de Esdras Amado López tienen la mejor cobertura, los mejores comentarios, los mejores análisis, porque somos fuertes, con la fuerza de la razón, con la fuerza de la razón, con la fuerza de la razón. Cholusat Sur Noticias, con Esdras Amado López.